te dice que Dios no puede estar primero y que Él tiene que ser la prioridad. Si ella te dice que deje de estar dando dinero en la iglesia que no sabe a dónde va. Si Él te dice que no importa que no se han casado, que nadie se tiene que enterar. O Él te dice que deje de ir a la iglesia, que si no van a terminar. Cuando entré y no te veo, y cuando tú salgas por ahí cierra la puerta, bebé. Te cuento entré y no te veo. Toma para el taxi o si no puedes verte a pie. 1, 2, 3 y no te veo. Me dolerá pasar el proceso, pero te cuento entré y no te veo. Que tú no serás piedra de tropiezo. Yo soy alguien diferente, que no se lleva por la corriente. Si estás en el medio para algún momento hacerme desmayar, te pongo la espalda y te quito el frente. Más pa'lante vive gente y mejores vecinos. No quiero piedra de tropiezo en mi camino. No busco nada que contamine mi corazón, y menos que juegue con mi destino. Te cuento que no te veo. Cuando tú salgas por ahí cierra la puerta, bebé. A pie. 1, 2, 3 y no te veo. Me dolerá pasar el proceso, pero te cuento tres y no te veo. Que tú no serás piedra de tropiezo. Aquel que te escribe, dama, con malas intenciones en la noche te llama. Nada bueno trama, te quiere en la cama y dice que te ama. No creía que todo fue un fracaso. Si caíste, pues tú te levantas paso a paso. Pero si intentas darle la prueba de amor, tendrás que darle la de embarazo. Te cuento tres, piedra de tropiezo. Tú no serás piedra de tropiezo. Sal de mi camino, piedra de tropiezo. No, piedra de tropiezo. Si Él te dice que Dios no puede estar primero y que Él tiene que ser la prioridad. Si ya te dice que deje de estar dando dinero en la iglesia que no sabe a dónde va. Si Él te dice que no importa que no se han casado, que nadie se tiene que enterar. O ya te dice que deje de ir a la iglesia, que si no van a terminar. Tú le dices te encuentro tres y no te veo. Cuando tú salgas por ahí cierra la puerta, bebé. Te encuentro tres y no te veo. Toma para el taxi o si no puedes vete a pie. 1, 2, 3 y no te veo. Me dolerá pasar el proceso, pero te encuentro tres y no te veo. Que tú no serás piedra de tropiezo. Mira, si tú quieres dejar la puerta abierta, que yo mismo la cierro. Fuiste.